Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Marca Elche, lo hace su killer Jonathan. Málaga 0, Elche 1. Toca dentro del área Andrabal, cuida peligro, la saca como puede. Damián va a dejar para Pedro Mosquera, sale a la contra del Elche, se la quiere llevar Aarón. Vamos a ver que la pide Jonathan, protege el brasileño, cuidado que está solo Pasali. Vamos a ver si le va el balón para Pasali, puede llegar al segundo Pasali. Sus compañeros, marca Pasali en una contra de libro, bien llevada por Aarón y por Jonathan. Marco Mario Pasali en Málaga, precisamente una estatua no nos van a hacer. Málaga 2, Málaga 0, Elche 2, permanencia matemática. Punto de penalti, cuidado el balón, Manu Herrera. Pues al final Manu Herrera le está salvando los muebles al Elche. Se acabó, el Elche es de primera división. Por segunda temporada consecutiva, el Elche estará en primera la próxima temporada. Enhorabuena a la afición, enhorabuena al equipo, enhorabuena al cuerpo técnico. El mejor regalo para Fran Escribá y sus 50 años es la permanencia en primera división. Se acabó el partido en la Rosaleda. Málaga 1, Elche 2. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Esto es lo que sucedía anoche en la Rosaleda. Al filo de las 12 menos 10, el Elche confirmaba que estará un año más en primera división. Al menos lo ha conseguido de manera brillante en el terreno de juego, que es donde hay que conseguirlo. Con antelación, con 3 semanas de antelación, e incluso antes que el año pasado, a estas alturas, la temporada pasada, el Elche llevaba 4 puntos menos. Llevaba 36 y todavía tenía que conseguir la machada de ganar en Málaga y luego empatar frente al Barça. Y es que el Elche es de primera. Los franquiverdes dieron un recital de contragolpes frente a un Málaga que no tuvo fortuna. Los goles de Jonathan y Mario Pasalis fueron un monumento a cómo ejecutar las contras. El Málaga desperdició un penalti y no fue capaz de sumar a pesar de jugar con uno más el tramo final del partido. A partir de ahora comienza una semana importante en lo institucional para frenar sanciones administrativas y deportivas. Por cierto, se suspende por el calendario del presidente, que va de reunión en reunión, la reunión del patronato de la fundación, que se iba a celebrar esta tarde al filo de las 7.

Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, estamos aquí ya discutiendo en pleno tertulia, lo que vamos a hacer es discutir públicamente, que no discutimos, hombre, que lo estamos celebrando, la enorme victoria ayer frente al Málaga. Saludamos ya a nuestros contertulios en este 4 de mayo, Nando, a ver, que no te oigo. Ahora sí, Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos también a Cristóbal Sáez. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Saludamos también a David Marín. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues arrancamos tertulia. ¿Qué es lo primero que os sale por esa boquita de lo que sucedió ayer? Bueno, para mí, mis primeras palabras es dar la enhorabuena al cuerpo técnico. Hablo cuerpo técnico, tanto entrenador, como fisios, como médicos, como todos los que componen ese cuerpo técnico y todos los que están en relación a él. También me enhorabuena para los futbolistas, porque creo que en diciembre nadie daba un duro por ellos. Yo el primero, ¿no? Que dije que las cosas estaban muy mal y han sabido darle la vuelta a la tortilla. Mi enhorabuena también a la afición, porque un año más va a ser de primera división. Creo que todo el mundo se lo merece, creo que es tiempo de disfrutar, creo que es tiempo de, bueno, lo que haya pasado ya en el partido del Málaga o lo que sea, pues ya queda en un segundo plano, porque sí que es cierto que ahora mismo estamos todos contentos. David, me acuerdo que vino ayer por la tarde a mi estudio cuando marcó Pasali el segundo gol, ya celebrando la permanencia. Creo que, bueno, que fue una jornada memorable. Sí que es cierto que tuvimos esa suerte ayer, pues que tienen otros equipos, ¿no? En no encajar en momentos clave, en tener esa serenidad para poder sobrellevar esos minutos malos, y luego pues el Elche hizo 3 o 4 contras de libro que sentenció el partido, ¿no? Para mí lo más importante es que estamos en primera y mi más enhorabuena a todos. Cristóbal. Pues yo, bueno, poquito como Nando. Enhorabuena a la afición, a empleados, cuerpo técnico, jugadores. Pero más que enhorabuena al cuerpo técnico y a los jugadores, les daría las gracias por haber luchado como han luchado y por haber demostrado esta profesionalidad y haber hecho lo que han logrado, que es poco más que un milagro, que más de una vez se ha comentado que conseguir salvarnos de esta manera era poco menos que un milagro, con todas las dificultades de la temporada. Y sobre todo darle las gracias a todos los que, a pesar de todo, han seguido luchando día a día por el equipo, por el club, y bueno, y la enhorabuena sobre todo a la afición, porque como siempre acabamos sufriendo, y bueno, al final hemos sufrido menos que la temporada pasada. Ya me lo comentó en pretemporada mi amigo Juanjo, me lo dijo, nos salvan 3-4 jornadas, lo tomábamos como loco, pero mira, al final tranquilos, con, como decía David, con opciones matemáticas de Europa League, aunque eso es una anécdota, vamos, que no vamos a volvernos locos. Y nada, sobre todo eso, mucha alegría, agradecimiento enorme a lo que han conseguido y enhorabuena a la afición. Una permanencia brillante, sobre todo por cómo se ha conseguido, por la segunda vuelta que estábamos hablando, de que en 2015 el Elche, si hablásemos solo de 2015, que arrancó el Elche como colista, cuando empató contra el Villarreal a 4 puntos de la salvación y con la visita a Bilbao, pues ya contando aquello, en 2015 el Elche sería sexto si hiciéramos una clasificación virtual, solo por delante los grandes transatlánticos. David, ¿qué te pide el cuerpo ahora? Nada, yo me pide disfrutar esto con tranquilidad este mes de mayo, ¿no? Que además yo creo que los 3 últimos años, los meses de mayo están siendo especialmente bonitos para la afición del Elche, porque pues, nos acordamos del ascenso, que fue un ascenso en 3 semanas, que no se vivió solo durante un fin de semana, sino que fueron durante 3, la permanencia del año pasado, que también se consiguió en casa contra el Barcelona y con una jornada de antelación, y esta permanencia que, vamos, se ha conseguido con 3 semanas de adelanto y con un, como ya habéis dicho, con unos con unos 4 últimos meses de competición realmente sobresalientes para un club ya no solo de la categoría del Elche, de esa categoría de modestos, de media tabla para abajo, sino además con todas las connotaciones que tenía esta temporada, temas de fichajes, temas de fichas aplazadas para el año siguiente, de impagos a jugadores, a cuerpo técnico, a empleados. Yo creo que el Elche ha sido un... El Elche, me refiero a esa familia que, a la que ya han dado la enhorabuena Nando y Cristóbal, ha sido un ejemplo de lo que es un club de fútbol y de lo que es eso, de lo que es una familia, porque en un año completamente duro yo creo que todo el mundo ha dado la cara y gracias a todos ellos, unos pues al final los jugadores son los principales culpables, que al final son los que tienen que jugar y los que tienen que ganar los partidos, pero yo creo que todo el mundo ha aportado su granito de arena para conseguir un objetivo que era conseguir la permanencia con 3 jornadas de antelación, que si lo decimos en agosto nos hubiese sonado complicado, pero es que si lo decimos en diciembre a más de uno lo hubiésemos llevado a la hoguera por brujería, vamos. Tachan de loco el que dice eso, sí, sí, sí. Verdaderamente, efectivamente, yo creo que es sobresaliente, fíjate, los números de la segunda vuelta, que todavía no ha acabado, quedan 3 partidos. El Elche en la primera vuelta hizo 17 puntos, dijimos, tiene que hacer una gran segunda vuelta, pues lleva una segunda vuelta de 23 puntos y le quedan 9 todavía. O sea, es que puede hacer una segunda vuelta, sobre todo porque en esa segunda vuelta, donde está sobresaliente, es donde se han unido los mayores problemas. 3 meses sin cobrar, prima de permanencia sin cobrar, los líos institucionales. Bueno, bueno, es que tiene un mérito extraordinario. Ayer se lo preguntamos a Escrivá tras el partido, decía, es un milagro. Un Escrivá que también estuvo muy crítico con los miembros actuales del Consejo de Administración, digamos de la vieja guardia, a los que poco más o menos dijo que si ellos siguen, él no va a seguir. Ya se lo dejó claro a Juan Anguís, ahora hablaremos de eso. Pero bueno, para ir con todavía con la parte lúdica, con la parte de fiesta, de ayer, por cerrar el capítulo de la victoria, que por otra parte es la que da la clasificación matemática, ojo, y en el campo de un equipo que está luchando por Europa, que tiene un mérito extraordinario, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál es la foto que rescatáis de esa importante victoria? Para mí, yo creo que el Elche salió a hacer su partido, ¿no? Es decir, él tenía muy claro lo que quería, de hecho lo lleva haciendo casi toda la segunda vuelta. Tuvo empaque defensivo, las ayudas fueron buenas, el equipo está muy junto, muy unido, es muy difícil hacerle gol. Y ya dije que cuando, además lo dije en Radio Marca Nacional, que cuando el Elche marca primero es dificilísimo que pierda el partido. Creo que solo lo ha hecho una vez esta temporada y fue contra el Málaga aquí, que se puso por delante y creo que perdió, que me lo dijo David. Que yo sí, contra el Madrid, pero bueno. Pero bueno, estoy hablando de tu liga, ¿no? Ha sabido jugar con... Para mí, lo mejor que ha hecho el Elche es que ha sabido jugar contra los equipos de su nivel. Ha perdido, sí, partidos contra el Depor, ha perdido contra Granada, pero siempre compitiendo y siempre con opciones. Entonces, esa ha sido para mí su gran virtud, saber jugar contra los equipos que estaban en su liga y contra todos ellos ha hecho grandes partidos. Y aunque ayer el Málaga en realidad no es de tu liga, no está en tu liga en toda la temporada. Ya, pero el Elche ya salió sabiendo que prácticamente la permanencia la tenías, porque yo no creo que los equipos de abajo, ni el Depor haga 9 puntos con lo que se está jugando el Bilbao. Y juega contra el Barça también. O sea, tiene partidos difíciles, el Almería ya veremos, es que hay equipos ahí, el Eibar ya veremos también, porque son equipos que tienen una racha mala. Entonces el Elche ha hecho los deberes y para mí, bueno, la unión que ha tenido el vestuario ha sido grandísima y hay que darles otra vez la enhorabuena por lo que han hecho. Pero sí que es cierto que ha sabido competir contra los equipos de su liga. ¿La foto con la que te quedas? Pues es la misma de la temporada pasada, en el mismo sitio, en Málaga, cuando los jugadores se hacen la foto en el césped. Eso es lo que representa y lo que enseña un poquito lo que dice Nando, esa unión en el vestuario, ese grupo, que yo creo que ha sido clave para superar todas las situaciones complicadas y para que eso se reflejara en el campo, el equipo mucho pues, más unido, trabajando todos y luchando todos por ese objetivo, y eso pues se refleja pues en que no te puedan, en que sea muy difícil que te marquen un gol, en que ese tipo de partidos cuando se te ponen tan complicados como se puso ayer, pues después del penalti y la expulsión, con el Málaga volcado, encerrándote y se puedan superar esas situaciones, eso lo consigue en gran parte esa unión y ese compromiso de todos unidos. Porque mira que el partido se puso de cara, pero a la vez también se complicó, ¿eh? Fue un partido bonito de ver, ¿eh? Sí, a mí personalmente me gustó el desenlace que tuvo porque creo que Manu Herrera también merecía un poco después de un año complicado de haber empezado suplente, de haber recuperado la titularidad, de haber perdido la titularidad por una lesión. Yo creo que la aparición que tuvo en los 20 últimos minutos, despejando con la mirada, enviando al palo con la mirada el penalti de Duda, y luego tuvo dos o tres acciones, sobre todo la última en el córner que remata Javi Guerra, que prácticamente en el área chica. Y yo creo que también que tanto él, Manu Herrera, como Pellegrín, que terminó también el partido en el campo, que esos dos, un poco esos dos bastiones de la vieja guardia, como decías antes con el tema de los directivos, pues estuviesen en la segunda permanencia consecutiva del Elche, pues también le da un poco un toque bonito. Y luego que Pasalic marcase el gol de la permanencia, pues no, no os voy a negar que me produjo una sensación ¿no? de alegría, sí. Porque está terminando la temporada con lo que se espera que sea de él, que sí, es verdad que tiene 19 años, es muy joven, no puedes pretender que ya la esté rompiendo, porque si no, no estaría en el Elche, se hubiese quedado en el Chelsea, pero los últimos dos meses estamos viendo el futbolista que puede llegar a ser y que está empezando a ser un chaval que es capaz de ayudar al defensa y 10 segundos después llegar a rematar un contragolpe. Eso es el futbolista, el centrocampista box to box que nos vendieron en la presentación y que se le veía pues en entrenamientos, en pretemporada y demás, pero que en competición oficial pues no se ha visto hasta los últimos tres meses de competición. Yo estoy muy de acuerdo con lo de David, sobre todo lo de Manu Herrera, ¿eh? Para mí creo que fue un futbolista importantísimo antes y después, ¿no? Es muy difícil pasar lo que ha pasado él, perder el sitio por una lesión, estar en la sombra y luego cuando más te la estás jugando, cuando más están apretando, un penalti en contra, salir y dos o tres despejes que hizo, dos o tres paradas buenísimas, o sea, tener ese temple es digno de elogiar, ¿eh? Y encima un futbolista pues que no ha dado guerra en el vestuario por no jugar, ¿no? Sino que todo ha sido, yo creo, sumar. Sí, no, y sobre todo lo que dice David, Pellegrini y él merecían ese premio de estar en el partido de la permanencia. O sea, reconocimiento también, sí, de participar en un momento clave. Exactamente. Como decía sobre Pasalic, un buen amigo y compañero también de la casa, Miki, de Radio Nacional, me decía esta mañana sobre Pasalic, es que vino como un niño y se va como un hombre, ¿no? Vino como un chaval y se va como un futbolista, porque incluso luego cuando lo entrevistó él hoy, no parecía él. Parecía un tío con una confianza enorme, hablando con seguridad cuando lo escuchábamos las primeras ruedas de prensa y no le salía el hilo de voz, ¿no? De lo tímido e introvertido. Claro, es que un chaval de 19 años, adaptarse, las costumbres, el idioma, la comida, en fin, todo, cuesta. Está claro que cuesta, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tiene mucho mérito y que ojalá veamos a Pasalic, ojalá el año que viene en el Elche, pero me da la sensación de que puede estar en un equipo importante. Vista la evolución, ya podrían dejarnos una temporadita más para que siga creciendo aquí. A ver, os voy a pedir, porque las notas se dan siempre al final de curso, yo creo que el final de curso es hoy, porque ya los próximos tres partidos es cierto que van a contar, pero ya no es lo mismo, porque a lo mejor pues el jugador, espero que no, se deje ir y no ponga todo en la carne del asador, porque ya se ha conseguido el objetivo inconscientemente, pues somos humanos y puede pasar esto, pero os pido un podium, medalla de oro, plata y bronce. ¿A quién le daríais y por qué orden ahora mismo a la plantilla del Elche? Siendo sensatos es el bloque, está claro, pero si tuvierais que destacar a los tres mejores para vosotros, ¿a quién elegiríais? Yo la verdad es que lo tengo difícil. Difícil porque ha sido todo un bloque, ¿no? Sí que es cierto que ha habido futbolistas a lo mejor que en un momento dado han marcado, pero también es cierto que si no llega a ser por el bloque, difícilmente el Elche podría haber salido. Podríamos destacar a la mayoría. En esta segunda vuelta, a lo mejor Titón, el portero, ha estado muy bien. Jonatas con los goles ha estado muy bien. Color del metal, Nando, no te vayas por los cerros. No lo sé, hombre, quizá a lo mejor... Vale, para político, Nando. Es que es difícil. Si me quieres mojar, te mojas, Nando, y si no, pasa palabra. Pues yo paso palabra porque yo daría... La verdad es que para mí ha sido el bloque el que más ha influido en que el Elche se pueda quedar en primera división. Políticamente correcto, Nando, dándole toda la... en este caso, el mérito al bloque. A ver, Cristóbal, ¿tú te mojas? Sí, dándole la razón a Nando. En todo lo que hay. Esa ya la tiene. Completamente de acuerdo. La pregunta es directa, más directa. Pues, y a raíz de eso, yo creo que la medalla de oro hay que dársela a Escribá y a su cuerpo técnico. Otro que se sale no, por hacerlo. Hablo de jugador, gran Escribá. Que sí, básico para lo que ha dicho Nando, que es ese bloque. Y luego, plata a Jonatas, porque eso ya no solo goles, sino las asistencias han sido realmente claves en la permanencia. 12 goles y 7 asistencias. 7 asistencias, ¿no? Sí. Y el bronce, aunque coincido que lo merecen muchísimos, a Titón, por la evolución que ha tenido, habiendo empezado, teniendo ese inicio tan complicado que tuvo. Con dudas. Sí. Cómo ha crecido y cómo ha ido mejorando partido a partido ha sido espectacular. A ver, David. Pues yo, como yo no se ha mojado, me voy a mojar yo, ¿no? Mojado, ¿eh? Yo le daría el oro a la delantera, la plata a la defensa y el bronce al centro del campo. Joder, macho, sí que te has mojado, macho, sí que te has mojado. No, yo, hombre, yo creo que el oro individualmente es indiscutible. Escucha, que... y el ¿cómo se dice? El diploma de honor al banquillo, ¿no? ¿Te ha faltado? No, el diploma de honor ya a los que se quedaron a los del filial, ¿no? Vale. Pobrecitos que han descendido a tercera. Venga, a ver. No, yo creo que el oro es indiscutible para Jonatas y luego sí que es verdad que en plata y bronce podríamos hacer, yo creo que todos, mil quinielas. A mí me gustaría reseñar la temporada de Mosquera, porque me parece que ha sido fundamental al principio, cuando se consiguieron algunos resultados buenos, y después al final, aunque sí que es verdad, lo hemos dicho muchas veces, que curiosamente el equipo se recupera cuando no le tiene a él, cuando se lesiona y parece que se va a hundir el equipo, porque además coincidió con cuando cayó al puesto de colista y demás, y tuvieron que jugar Adrián y Pasalic, que no son especialistas de esa posición, y por ello le daría el bronce a Mosquera, y la plata se la daría a Damián Suárez, porque me parece que tenía una temporada complicada, terminaba contrato, no disponía de un sustituto, se podría haber relajado, podría haberse confiado, haber pensado que hiciese lo que hiciese iba a ser titular, y me parece que sobre todo en la segunda vuelta ha hecho una temporada digna de estudio y con algunos partidazos, pues recordamos por ejemplo el golazo que le marcó al Rayo, la gran jugada que hizo en el primer gol del otro día contra el Deportivo, y un poco mi podium sería ese: Jonatas, Damián Suárez y Mosquera. Lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Porque Adrián en su momento hizo un gran papel, Aarón salió y hizo un gran papel, Víctor... Es que ha aprendido, no te voy a decir los 20, pero a ver, partiendo 16 han aprendido muy bien al final. Es que hay muchos que partiendo de la base de que ahora mismo habría que darle el sobresaliente a toda la plantilla. Es que ha habido momentos que bueno, se necesitaba. Está claro, pero la pregunta es directa y ahí hay que mojarse. Un podium es un podium. Yo se lo daría por su influencia el oro a Jonatas, evidentemente. La plata se la daría a Titon, porque para mí un portero es clave y en la segunda vuelta ha sido clave Titon. Y efectivamente el bronce, ahí podría haber hasta parejas para dárselo, porque a mí me ha encantado Víctor, aunque últimamente está un poco apagado. Me ha encantado Jonatas cuando ha irrumpido en su sitio. ¿Jonatas? Perdón, Jonatas, Faisal. Faisal cuando... Lombán ha hecho buenos 5 goles. Lombán, sí, está claro. Por eso que digo, sobresaliente todos, pero claro, la pregunta era esa. Rodríguez hasta mete goles. De todas formas, yo de Rodríguez esperaba más. Esperaba más. Pero bueno, no, tampoco le voy a quitar. No, la verdad es que el tema de Aarón, yo creo que le ha ensombrecido. ¿Eh? Aarón ha porque crecido Aarón una barbaridad. Sí que es cierto que nadie daba un duro por él y ha hecho una segunda vuelta, ha peleado, ha luchado. O sea, ¿qué le puedes pedir? Uh-huh. Es un futbolista. No, pero Aarón tiene. Yo creo que. Y además, el entrenador es el primero que siempre le ha exigido más. Yo creo que el Aarón que hay que conseguir es el de antes de la última lesión que tuvo. Sí. Yo lo recuerdo sobre todo el partido contra la Almería, que fue el Aarón que yo recuerdo de las categorías inferiores de la selección española, donde era un jugador estrella de la selección española que iba a los campeonatos de Europa y del mundo a ganar los títulos. Su lastre son las lesiones, claro. Las pequeñas lesiones que no acaban de dejarle demostrar lo que ha sido y lo que puede ser. Muchas veces lo ha comentado Nando, que además por el tipo de futbolista que es, explosivo, que necesita ese cambio de ritmo, en cuanto empieza a tener problemas musculares es que deja de ser ese jugador, lo que nunca pierde es el empeño, es la lucha, que eso sí, pero, yo creo que incluso cuando era más joven no lo tenía. Pero pierdes ese punto. La confianza en ti mismo. No, claro. El punto es esa rapidez que te hace llegar y que te hace la explosividad. Sí, te hace diferenciarte también un poquito. Y a partir de ahora, ¿qué? No hablo de los tres partidos que quedan, que evidentemente vamos a intentar que el Elche pues saque los máximos puntos y consiga ya pues que la nota sea superior. Pero a partir de ahora, ¿qué? A nivel institucional, esperando que el cambio sea para bien y pueda solventar todos los problemas, que son muchos, a nivel de posible descenso administrativo, de la sanción de la Liga y la prohibición de fichajes. ¿Qué esperáis? ¿Esperáis que se quede Fran Escribá y Toño? Perdón, Fran Escribá y Toño, ya el subconsciente me ha traicionado. Uno de los dos no va a poder quedarse. ¿Esperáis que se quede Fran Escribá y Víctor Horta? Y a colación el tema de Toño, porque está claro que en todos los mensajes de Fran Escribá van dirigidos a los tres miembros del consejo de la antigua directiva, pero yo creo que sobre todo a Toño, por el tema quizás que ha desbordado ya el vaso, que es el tema de la renovación de Edu Albacar, que renueva sin que se enteren en diciembre el propio entrenador y el propio director deportivo. Yo veo un grave problema, y es que no van a poder convivir, de hecho ya no están pudiendo convivir, ese consejo de administración nuevo con el antiguo, que fue un pacto que forzó la alcaldesa, etcétera, etcétera, para que pudiera producirse el cambio. De acuerdo. Pero o una de las partes cede, o ese matrimonio está condenado al divorcio. No sé cómo veis, si veis un horizonte bueno, despejado, y sois optimistas o no. Os pregunto. El horizonte despejado no está en tanto en cuanto no se pague lo de Hacienda, que eso es lo más importante, ¿no? Una vez que se haya hecho efectivo eso y que ya ni te puedan bajar administrativamente, deportivamente ya no vamos a hablar, sino administrativamente, yo creo que será el momento de sentarse y tomar una decisión. Si realmente este consejo lo que quiere es que Fran Escribá siga, que Víctor Hortal siga, pues tendrán que llegar a un acuerdo, porque está claro que no es de este año. Yo creo que llevamos dos años que Fran Escribá lleva diciendo lo del tema del consejo, además siempre va por el mismo lado, ¿no? Y tendrá que sentarse y llegar a una decisión. Si la decisión es que se tiene que ir el entrenador o porque tenga ofertas, porque esa es otra, que a lo mejor resulta que no quiere quedarse, que no solo es cuestión de que sea la junta directiva, pues tendrán que sentarse a hablar y tendrán que llegar a un entendimiento. Es que no hay otra. Es decir, esto tendrá, si se ha empezado un proyecto, tendrá que ese proyecto seguirse. Si era hasta junio los que se tienen que quedar, pues a lo mejor tendrán que, o los que se tienen que ir, pues tendrán que dar un paso al frente para que todo esto se arregle. Porque si lo institucional, pagando Hacienda, se arregla, sí que es cierto que para el año que viene vamos a tener un hándicap muy grande, se quede Fran Escribá o no se quede, que es que no podemos fichar. Veremos a ver qué equipo puedes hacer sin tener dinero para fichar, ¿no? Porque los futbolistas que vengan, yo no sé cómo tendrán que hacer, ¿eh? Me imagino que, como han dicho ellos, tendrán que hacer encaje de bolillos para poder traer gente que pueda ser buena para quedarse en primera división. Eso es lo más importante, empezar a trabajar desde ya. Y si desde ya tienen que llegar a un consenso, pues que se reúnan ya, que se junten ya, el que tenga que salir, que salga, y el que tenga que quedarse, pero que hay se quede. Pero hay que solucionarlo. Pero hay que solucionarlo hoy, no mañana. Sí, porque hasta el propio entrenador te lo está diciendo. Pues por eso mismo. Es decir, si tú de verdad quieres quedarte con ese entrenador, si ese entrenador quiere quedarse en el club, pues tendrás que solucionarlo ya. ¿Cómo veis el horizonte, Cristóbal? Raro. Extraño. La verdad es que sí, es muy, muy extraño. Aquí no, bueno, nunca podemos estar tranquilos en todo. Yo creo que lo básico, como ha dicho Nando, primero pagar Hacienda para salvar ese posible descenso administrativo y solucionar esta situación ya, porque hay que empezar a planificar ya, y más con el hándicap que hay en cuanto a los fichajes, hay que empezar a planificar ya la temporada que viene. Hay que aprovechar ese tiempo que tenemos. Tres semanas de margen. Exactamente, esas tres semanas de margen hay que aprovecharlas, porque ya puedes empezar a hablar con jugadores sabiendo que vas a estar en primera. ¿Vale? Y yo creo que al final lo que deben hacer, lo que deben intentar ver, como siempre, es el bien. Por lo mejor del Elche, lo que sea mejor para el Elche. Y yo creo, y a las pruebas de las últimas temporadas me remito, yo creo que es básico poner lo mejor para el Elche, ya que siguiera Fran Escribá. Y por el encaje de bolillos que hay que hacer en cuanto a fichajes, debería seguir Víctor Horta, porque, como tú dices, las notas se ponen a final de temporada. Y ya se ha demostrado que los fichajes han funcionado. Por lo cual, si encima la situación es más complicada todavía, creo que hace falta alguien que tenga esa valía y que afine sí. como ha afinado Víctor. Yo creo que lo mejor para Elche, evidentemente desde el aficionado, yo creo que si quieran ellos dos. Ya, como lo tengan que negociar, lo que tengan que hablar, ya es cosa de ellos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tienen que seguir ese tándem. Pero el futuro, al menos hoy lunes, no, yo lo veo oscuro en ese sentido, con esas relaciones tan turbias que hay. ¿Tú, David, cómo oteas el horizonte? Yo, el tema institucional, tengo que decir que el sábado seguía siendo muy cauteloso, pero desde el sábado soy bastante más optimista. Y bueno, a mí sobre todo lo que me dicen es que se va a solucionar el tema. Además, ayer el mismo presidente y el mismo vicepresidente Daniel Rubio decían que se va a salir, que se han encontrado un club en situación de muerte, pero que se va a solucionar todo. Creo que la Liga de Fútbol Profesional lo que exigía era un cambio de caras en el Consejo de Administración y una opción viable para solucionar los problemas del Elche. Y se va a presentar las dos cosas. Y en cuanto a las continuidades y a la relación de ese trío, que ahora va a ser un cuarteto, ¿no? Con Juan Anguix, Toño, Fran Escriba y Víctor Horta, sí que es verdad que va a ser, es una relación que está enquistada y que se va a tener que romper por algún sitio y no se sabe por qué sitio se va a romper. Yo creo que Horta sí que continuará, posiblemente, porque al final tiene contrato y si no tiene algo mejor que le salga, él, supongo que no querrá renunciar al contrato que tiene aquí en el Elche y tratará de hacer todo lo posible para hacer una plantilla competitiva el año que viene. Lo que pasa es que lo de Escriba sí que lo veo más complicado porque tiene pretendientes y va a ser difícil retenerlo porque además yo diría que va a tener ofertas interesantes, deportivas, aparte de todo el tema económico y demás. Va a ser difícil retenerle, pero bueno, si le dan lo que quieren, pues supongo que será más fácil que si no le dan lo que quieren. Yo he escuchado ya Rayo Vallecano, Getafe, ¿y cuál era el otro club? No recuerdo. Emery se va al Milan. Emery se va al Milan. No digo más. Emery, Sevilla. Sevilla, Víctor Horta. Bueno, de todas formas, ahora esto es especulación pura y dura. Yo creo que si Escriba, que es un tipo serio y siempre lo ha dicho, se le da lo que él considera justo, y además yo creo que todo el mundo consideramos que eso lo ha ganado, él solo pide tranquilidad, poder trabajar y que nadie le pase por encima en su parcela. Yo creo que si se consigue eso, yo creo que Escriba, hay opciones bastantes de que se quede, sobre todo desde la llegada de Juan Anguix. Ahora veremos. Aunque sería jugársela también, porque has terminado una temporada salvando al equipo con todas las dificultades que ha habido, salvando al equipo con solvencia y con el hándicap de no poder fichar la temporada que viene. Seguir sería jugársela también para él, porque ahora mismo está en una situación en la que puede tener, como dice David, una oferta muy buena. Sí, no, si la temporada que viene no sabes cómo va a salir. Siendo inteligente, lo mejor es salir ahora por la puerta grandísima. Exactamente. Sabes que vas a tener las puertas del Elche de par en par abiertas para cualquier otra vez. Lo que pasa es que sí es cierto que si le presentasen un proyecto bonito y atractivo, tú imagínate, asciendes al equipo, lo salvas dos años difíciles, sobre todo el segundo, y al siguiente te dan un proyecto que a lo mejor hasta puedes luchar por algo más. No parece este el año, con las prohibiciones aparentemente que están detrás de la puerta, ¿no? Pero bueno, no podemos adelantarnos a los acontecimientos. De momento disfrutamos de la permanencia, que es lo único que sabemos seguro que hay a día de hoy en el terreno de juego. Veremos en los despachos. Gracias, Nando. Buenas tardes. Cristóbal. Gracias a ti. Y David, a ti, Paco. Enhorabuena a todos vosotros también por esa permanencia, porque a todos nos toca un pedacito. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Enhorabuena a ti también. Gracias, porque me toca una buena parte, ¿eh? Claro que sí. Y yo creo que sí, que ahora ya se puede celebrar la permanencia del Elche en Primera División, y lo que vamos a hacer es ir a uno de nuestros restaurantes favoritos, al menos los lunes, que se llama Capricho Ilícitano, ¿no? Vamos a ir a probar el menú de arroz que tanto nos gusta comer, o el menú, por ejemplo, arroz a banda con tropezones, solo 12 euros. Si prefieres comerte un menú de arroz con bogavante, pues lo tienes por 15 euros. Pero si vas a comerlo el viernes, te va a costar lo mismo que el de tropezones, 12 euros. Recuerda, el arroz con bogavante los viernes, 12 euros. De lunes a jueves, 15 euros, no está mal. Además, en Capricho Ilícitano, las mejores carnes. Por ejemplo, un chuletón de Angus, un rabo de toro, la carrillada de ternera o un rico buey a la piedra. Oh. Bueno, apetece todo, ¿verdad? Está haciendo la boca de guaya con ya lo sé, el arroz con bogavante, la carne de a la piedra, por cierto. Sí, es que es una buena celebración. Tenemos que celebrar la permanencia del Elche y lo vamos a hacer en Capricho Ilícitano. Pero es que además, si queremos celebrar, podemos ir a Vine Eventos. Ellos están en el polígono de Altavix. Tienen más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas y al acabar, pues a celebrar música, copas y diversión. Recuerda,